Buenas. Esta carta que me cuesta mucho sobre la cadena perpetua es realmente triste y la verdad verdadera es que creo que se comenta por sí sola. Dice así, dos puntos. Cada vez entiendo menos la dificultad que muchísimos periodistas, intelectuales, abogados, juristas tienen a la hora de abrir un referéndum en torno al tema de la cadena perpetua. Siempre que un padre o una madre de niñas y niños como Mariluz, Marta, Jeremy, Sandra y tantísimos y tantísimas otros y otras habla sobre este tema, se les acusa de una venganza que todo el mundo comprende debido a su situación personal, a la que varios y varias se unen, pues empatizan absolutamente con su dolor, aunque según ellos se trate de absolutos desconocedores de la legislación actual. Quizás sea cierto, es casi seguro, que estos temas, por desgracia, son utilizados políticamente, como todo en este mundo, y que los ciudadanos de a pie no conocemos el funcionamiento interno de las leyes. Pero realmente es todo mucho más sencillo. Lo que estas familias y lo que la gente de la calle pretendemos es únicamente que se endurezcan las penas, que alguien que ha asesinado a unos pequeños y pequeñas de forma brutal e indescriptible en la mayoría de las ocasiones, no esté en la calle al poco tiempo y sobre todo cuando no está reinsertado. Da igual que mientan, que España entera esté buscando cuerpos por distintos lugares, con la esperanza de encontrarlos para que esos familiares y allegados puedan mínimamente descansar. Da igual que un asesino atroz robe después, en varias ocasiones, porque no pasa nada. No importa que se salten una orden judicial. Decir que estos casos, menos mal, son una excepción. Pero es quizá para estas excepciones para las que hay que cambiar la ley. Las familias a las que se les ha muerto el corazón no van a exhibirse a televisión y a hacerse famosos. Se dirigen a un amplio público con la necesidad de que sus casos se oigan y no caigan en un lejano recuerdo. Van a luchar por la memoria de los asesinados y asesinadas. Y van a explicar que, como en general todos y todas sentimos, no existe la justicia. Simplemente quieren luchar para que la haya y para que esto no vuelva a ocurrir, para que ninguno de nosotros y de nosotras tengamos que sufrir lo que ellos y ellas están sufriendo, para que nadie tenga que volver a desgarrarse por dentro, para que nos salgan prácticamente gratis ser un asesino y para que en el caso de que algo así se repita, al menos se tenga el cierto placer de saber que la justicia está de parte de los inocentes. Postdata, por cierto, esto no tiene nada que ver con la pena de muerte. Firma un familiar.